¿Qué pasó ayer? Nosotros ayer estuvimos dando aquí la noticia de que Fujimori volvía a la cárcel, ¿no? Fujimori volvía a la cárcel. Y en el mismo día, prácticamente, 24 horas después, nos llegó la noticia de que Carlos Saúl Menem había sido, no sé si es absuelto la palabra con la que definir lo que ocurrió con Menem. Para definir esto, ¿de qué fue absuelto? De aquellos tres decretos que firmó, que terminaron siendo un contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, si bien no salieron en principio oficialmente para esos lados. Bueno, para saber exactamente qué es lo que ocurrió con esto, que ocurrió entre 1995 y 1991, y todavía estamos con esto en la cabeza, estamos ya comunicados con Moner Sanz, abogado, que fue quien inició en 1995 esta causa judicial contra Menem, y no solo contra Menem. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo Moner Sanz, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Mucho gusto en saludarle. Bien, bueno, queríamos saber su opinión respecto a este fallo de ayer de la Cámara de Casación. Realmente es penoso porque el Poder Judicial le dice al Poder Judicial que han sido morosos y que por eso es menester dejar sin efecto el andar de la causa. Cuando la Corte Suprema le reenvió el expediente, le dijo: oiga, definan ustedes Claro. si es responsabilidad o no es responsabilidad de Menem y compañía lo que ocurrió. Y en vez de hacer eso, por 2-1, la casación dice: no, no, no vamos a tramitar esto porque realmente ha transcurrido un plazo excesivo. Es decir, el Poder Judicial le dice al Poder Judicial que ha sido moroso y que por haber sido moroso, Menem y compañía quedan fuera de todo tipo de reproche. Quiero pensar que habrá algún fiscal que a lo mejor intente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para enderezar la cuestión. Pero entre tanto me causa indignación constitucional, indignación profesional, indignación moral, que el esfuerzo de 23 años haya significado esta manera de aparentemente terminar una causa de un hombre que fue muy poderoso en la República Argentina. Sí, claro. Aquí dos preguntas, Monazán. Por un lado, ¿qué es lo que se puede hacer entonces? ¿Se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia y se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Yo creo lo mismo que usted. Ajá. Creo que habría que intentar Corte Suprema de Justicia de la Nación para agotar la vía nacional interna, por cierto, y si eso no fuera próspero, yo creo que se puede ir a tribunales internacionales. Entre tanto, la idea de que por vía del plazo razonable, que es responsabilidad del Poder Judicial, fuera el propio Poder Judicial el que llevara a dejar en la nada todo Claro. esto, realmente es indignante cuando son más de, qué sé yo, 300 cuerpos de expedientes, 23 años de lucha Sí. y toda la convicción de que violábamos el Tratado de Río de Janeiro porque le dábamos armas a Ecuador y Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú, por un lado, y Argentina además mandaba armas a los Balcanes, desoyendo la norma imperativa de Naciones Unidas que había dicho basta de armas a los Balcanes. Por lo tanto, me duele también como ciudadano argentino la forma en que Argentina, merced a Menem y compañía, quedó en la expectativa internacional como un país barato e incumplidor de sus compromisos Sí, internacionales. claro. Moral Sanz, ¿quién es, a quiénes más arrastra este fallo de de casación? Bueno, algunos murieron, por ejemplo, Camillón, Claro. que era ministro de Defensa, firma el decreto que tengo aquí a la vista el entonces ministro Cavallo. Y también habría que ver la situación de Cornejo Torino y la situación de otros militares que estaban involucrados en esta maniobra. Realmente un escándalo de proporciones. Es imposible que yo le pueda resumir en estos minutos 300 cuerpos de una especie. No, claro, claro. Una última pregunta, Manuel Sanz. ¿Qué va a pasar, o qué cree usted que va a pasar con la causa por Río Tercero, donde allí ya está imputado, ya está confirmado el procesamiento, de Carlos Menem? Sí, señor. Es inteligente su pregunta porque Río Tercero, esto se lo decimos para la audiencia, es aquel expediente formado por la explosión en noviembre del 95. Yo había iniciado en marzo del 95 el tema de venta ilegal de armas. Claro. En noviembre del 95 es necesario, en el peor sentido de la palabra, hacer explotar la fábrica militar de Río Tercero para borrar rastros. Es decir, se cometió un delito para tapar otro delito. Quiero pensar que esto que ha resuelto la casación por 2-1 no tiña el otro expediente, que es de jurisdicción cordobesa, que se tramita en Córdoba, y donde yo soy abogado en su época de Ana Gritti, la batalladora más increíble, y de sus hijas, porque Ana murió, y entonces seguimos teniendo la representación de las hijas de Ana Gritti, que a su vez habían viudado porque aquella explosión de Río Tercero mató al marido. Ricardo Manuel Sanz, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Mucho gusto. Hasta luego. Allí Manuel Sanz, que como quedó claro, en marzo de 1995 y a partir de, esto hay que decirlo, a partir de una investigación periodística de Santoro, el periodista de Clarín, él toma esa investigación periodística y realiza la denuncia contra... no solo contra Menem, sino contra todo el arco político. Quedó claro cuáles eran las otras implicancias conexas a esta decisión. Que en principio los decretos fueron firmados para una venta de armas a Venezuela y a Panamá. Nunca salieron para allí. Claro, sí. Salieron para Ecuador, donde eran garantes, además de esa paz entre Ecuador y Perú. Perú, el único país en el mundo que durante la Guerra de Malvinas... que no estábamos tan lejos como ahora, ¿no? Hoy puede parecerle a muchos un episodio de un pasado lejano, estaba ahí. Fue el único país en el mundo que aportó armas, aviones, hombres, en fin. Y algunos quisieron zafar diciendo que, bueno, que de todas maneras lo que se había mandado, esas cosas ridículas, ¿no? Lo que se había mandado a Ecuador eran armas que obsoletas, que tenían fallas. Como si eso fuera, claro, sí, si eso fuera un atenuante. O sea, se hicieron estafas sobre estafas. Y de los 100 millones de dólares que debió haber cobrado, esa es otra de las estafas, que debió haber cobrado fabricaciones militares, cobró solo 40. En fin, es una mamushka de estafas absoluta. Uno va sacando una y adentro aparece la siguiente estafa. Por este tema estuvo preso Carlos Saúl, Carlos Saúl Único, estuvo preso durante 6 meses. En el año 2001. Ayer recordaban algunos de los incidentes del lado de afuera del despacho, en el cual el juez Urso dejaba preso le comunicaba a Menem, mire, usted va a quedar detenido. Había secretarios y funcionarios de Menem, o exfuncionarios, ¿no? Laderos, que agarraron la puerta a patadas de Urso, trataban de alguna manera de impedir que se siguiera adelante con la medida. Y no pude evitar pensar en que Moira Millán estuvo un año procesada simplemente por levantar la voz, y estos tipos no les pasó nada, absolutamente nada les pasó. Urso no hizo nada contra estos individuos. Bueno, estuvo 6 meses. Por supuesto que la corte, no sé si decir corte o cohorte, de aquel entonces, de 2001, inmediatamente dejó sin efecto la medida. La causa la retomó tomó Néstor Kirchner y allí a través de aduana, instruye a aduana y le da un nuevo impulso en 2003. Y en 2008, 5 años después, vamos a entender, porque no es solamente, la chicana de los abogados, claro, en 2008 comienza el juicio. El juicio comienza y en paralelo comienza el panquecaso de Carlos Saúl. Ahora es senador. Que hasta ese momento era acérrimo opositor del kirchnerismo. Sí, sí. ¿No? Bueno, ahí está. Después en el aguantadero. Tiene otras cosas, ¿no? Allí quedó imputado en la causa de Río Tercero, que como bien lo dice Monor Sals, hace la denuncia en marzo. Uh-huh. El 3 de noviembre de 1995... revienta casualmente en Río Tercero, lo cual ya se sabe que no fue así, ya se sabe que hay implicancias. No es tampoco la de Río Tercero la única causa que sigue pendiente para Menem. Tiene una condena a 4 años de prisión en otra causa por sobresueldos. Está también el tema del atentado a la AMIA en la causa AMIA 2. ¿En qué momento nosotros nos distraemos tanto y estos tipos siguen? Porque Cavallo también lo nombró, sigue dando vueltas. Sigue dando vueltas y da conferencias. Claro. Y da conferencias. Le han hecho entrevistas ahora para que evalúe la situación. Exactamente. ¿Cómo es que nos distraemos y tanto? Y le queda la causa de la Rural, que la vendieron a precio vil, el predio de la Rural, que lo vendieron a precio vil. O sea, en fin, me quedo con una imagen también de una hija. Así como ayer nos quedamos con la imagen de Keiko, hoy me quedo con la imagen de Zulemita, que posteó una cosa muy cariñosa, una imagen muy cariñosa con su papá. Bueno, la vamos a perdonar. Feliz día para Zulemita. Ser hija de Menem debe ser de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Así que nos vamos a la tanda.